fue nuestro amor, una ardiente pasión, radiante luz que llenaba mi sensible corazón. No es posible, inconcebible, que esa llama se apagó. Quizás fue solamente una ilusión de los dos. ¿Y qué más da si al final me enseñaste a querer entre tus brazos? Viví tantas noches de placer. Y si el tiempo y la distancia nos ayudan a olvidar, volveré. Ardiente pasión que transformó nuestras almas, pero ya terminó. Donde quiera que tú vayas, te deseo lo mejor, que seas feliz, feliz a Dios. No hay mal.